Los dominadores tiemblan en Alemania. Las ondas de choque causadas por la ejecución del político traidor a su raza y a su pueblo Walter Lübcke continúan y revelan fenómenos interesantes. Bajo los desórdenes superficiales causados por los invasores, un disturbio mucho más profundo perturbó la paz judía. Los alemanes comenzaron a exigir responsabilidades. Algunos traidores han admitido que temen por sus vidas. El aura de respetabilidad e invulnerabilidad de las autoridades está empezando a ser atacada, lo que es una señal de que está surgiendo un proceso revolucionario. RT. El alcalde de la ciudad de Hockenheim, en el suroeste de Alemania sobre el Rin, Baden-Württemberg, fue hospitalizado, sangrando, después de que un asaltante le diera un puñetazo. Un político ya ha muerto y los informes policiales indican que las agresiones son cada vez más frecuentes. Dieter Gummer, de 67 años, miembro del Partido Socialdemócrata, abrió la puerta de su casa el lunes por la mañana 15 de julio para encontrarse cara a cara con un desconocido. El visitante golpeó al alcalde en la cara, según la policía de la cercana ciudad de Ludwigshafen. Gummer se golpeó la cabeza cuando se cayó y tuvo que ser llevado al hospital. La persona agresora ha huido. ¿Corresponde el agresor al retrato de un vengador que aparece en nuestras cabezas? El agresor era desconocido para el alcalde. La policía lo describe como un hombre de buena constitución, de unos 40 años, de piel oscura. Lo que es más confuso es que el señor Gummer dejará su cargo de alcalde en agosto y cualquiera que no esté de acuerdo con su política podrá votar por el sucesor de su elección. Así que fue un idiota, decepción. Me imagino a un somalí drogado con una cabeza sin cerebro. En cualquier caso, el socialdemócrata tuvo una pequeña instantánea del estilo de vida de los invasores de piel oscura al que él y su familia obligan a los cientos de miles de habitantes de los municipios de los que son responsables. Pero el concepto de la ironía del destino parece haber escapado totalmente a este tonto periodista, que se sorprende por esta nariz picuda en la elección de un mes, como si los acontecimientos políticos municipales pudieran ocupar el más mínimo lugar en las combinaciones del pirata somalí. El periodismo contra el régimen blanco se basa tanto en la estupidez como en la cobardía política. Sin embargo, estas pequeñas salpicaduras del tercer mundo que las autoridades están sufriendo no son motivo de preocupación real. En efecto, la presencia inevitablemente criminógena de razas de barro en territorios del hombre blanco no molesta a los dominadores, porque les sirve, siempre y cuando permanezca por debajo de un cierto umbral de caos, primero para hacer que los blancos doblen sus espaldas y luego para liquidarlos. No, lo que realmente les asusta es la amenaza de los blancos que enderezan la cabeza, los que señalan a los responsables de la invasión y comienzan a presionarlos directamente. Sin embargo, en toda Alemania, la ira y la violencia contra las autoridades están aumentando. El año pasado, hubo 1.200 amenazas, insultos críticos y asaltos contra funcionarios del gobierno. Burkhard Huhn, alcalde de Stuttgart y presidente de la Asociación de Ciudades Alemanas, dio estas cifras en una reunión de alcaldes afectados por la violencia la semana pasada. Casi todos los Länder alemanes informan de un aumento del nivel de violencia desde 2017. En esta reunión, los alcaldes dijeron que los comentarios despectivos hechos en público y en las redes sociales se estaban transformando en acciones. Los alcaldes han confesado haber descubierto sus tuercas de ruedas sueltas, mensajes en su puerta y las amenazas de muerte en su buzón de correo. Los podridos tiemblan, temiendo sufrir el mismo destino que Walter Lübcke. Los agentes del régimen de nivel inferior o medio, que son responsables de hacer cumplir las sucias órdenes de sus amos, saben que son más vulnerables a las acciones de resistencia que los altos funcionarios. El expresidente federal Joachim Gauck hizo esta declaración en junio de 2016, resumiendo el pensamiento común de los dominadores. Las élites no son el problema. Por el momento, el problema es la población. Estamos tratando de fortalecer el diálogo con ella. La reunión de los alcaldes en cuestión no fue un asunto menor. Fue presidida por el sucesor de Joachim Gauck en el cargo más alto del Estado federal. Frank Meyer Steinmeier, un socialdemócrata judío, antiguo miembro del Consejo de Coordinación de Organizaciones de Cooperación Judeo-Cristiana. De esta reunión surgió información muy relevante. El mensaje que surge es crucial. La legitimidad de los alcaldes, situados en el nivel más bajo del régimen, más cercanos a las masas y generalmente menos odiados, está siendo atacada por todas partes por la desconfianza, la falta de respeto, el desprecio y el odio. Tagesspiegel. El 40% de los ayuntamientos y una quinta parte de los alcaldes denunciaron insultos, amenazas y actos de violencia, según la encuesta de la Asociación de Ciudades Alemanas. Y aunque, como en Colonia y Altena, son a menudo los enfermos mentales los que hieren gravemente a los alcaldes, es el tono que se ha vuelto generalmente más duro en general, la gestión de los ciudadanos se ha vuelto más difícil debido a su falta de respeto y a la violencia. Como confirman todos los funcionarios. El peligro esencial viene de una derecha dura, que difunde el miedo de manera planificada y advierte estratégicamente contra el derrocamiento del Estado, dijo Huhn. Y esta experiencia es todavía muy poco conocida públicamente. Identificados y golpeados, los ladrones celebraron una reunión de crisis después de la ejecución de su compañero Luke. Han probado el pulso de su víctima y el diagnóstico es claro. El gigante que pensaban que estaba dormido se está despertando y su sangre está pidiendo venganza a gritos. Se expresaron desacuerdos. Cuando el presidente Steinmeier declaró que el 95% de la población estaba compuesta por personas decentes, el judío Fritz Kuhn, del Partido Verde, respondió. Sí, es la mayoría, pero el 20% de la gente está infectada. El judío de izquierda tiene un estilo que no tiene el antiguo militante socialdemócrata. La estimación del 20% corresponde globalmente al electorado AF, al que se suman todos los márgenes nacionalistas que pasan por debajo del radar electoral. Cuando hablan de infección debemos hacer la traducción del yiddish al español. Este término se refiere al viento fresco de sana rebelión que acompaña a la toma de conciencia. Este viento revolucionario es extremadamente poderoso. Por lo tanto, los guardias están muy preocupados, primero por sus vidas y luego por su régimen, porque la ira racial generalmente coincide con la ira social. El proletariado blanco da la espalda a los guardias y ya no los escucha. La fragilidad social podría ser una de las causas de este riesgo de infección, se discutió brevemente durante la reunión. Una colega de Kuhn, elegida de una comuna de Sajonia, dijo de su pequeña ciudad que estaba habitada principalmente por enfermeras y trabajadores temporales, cuyos ingresos per cápita promediaban los 1000 euros. No hay mucha diversidad social. Y, algunas personas incluso rechazaron algunas ofertas educativas, que ella nunca hubiera creído posibles. ¿Qué deben hacer los niños cuando terminan la escuela? Se van, los estamos perdiendo. También confirma la experiencia que un colega de Baja Sajonia había expresado anteriormente. Hay una falta de contacto. Casi nadie lee el periódico o el boletín municipal. Algunas de las masas están desembarcando del abrazo del régimen antiblanco de muchas maneras. En términos generales, los lazos que unen a un pueblo a un régimen son hechos por la cabeza, el corazón y el estómago. ¿Qué hay de esta Alemania encuestada por alcaldes en pánico? Respecto a la cabeza, el régimen ya no tiene mucha legitimidad ya que su carta de triunfo, la idea de la democracia, se revela como una gran mentira y porque el discurso oficial del poder está en línea con sus acciones. No sirve a los intereses del pueblo alemán. ¿A través del corazón? Imposible en un estado policial gobernado por una élite hostil. Además, hay poco en común entre las masas empobrecidas y los cosmopolitas que las gobiernan. Y desde el punto de vista de la virtud, los políticos son generalmente brújulas que apuntan al sur. Finalmente, por el estómago. Este es el argumento más fuerte de los regímenes igualitarios, pero cuando el hedonismo se reserva a los ricos, cuando hay demasiados robos, o cuando el nivel de vida de los niños tiende a ser inferior al de sus padres, el poder seductor del régimen disminuye. Mis empleados de la administración tienen miedo de abrir sus puertas, dijo un alcalde bávaro. Ya no es posible. Una alcaldesa de una comuna de Sajonia, una mujer, cita a una colega que fue amenazada y lloró cuando le confió. Tengo miedo de la mayoría silenciosa. La reunión de los alcaldes proporciona una valiosa lección. La acción armada contra Luke no tuvo lugar en un vacío político, ni en un momento inoportuno. La tendencia a la secesión moral e ideológica del proletariado alemán es un signo de las tormentas que se avecinan.